Hola, ¿cómo estás? Yo soy Joel Silvera y bienvenido a Video Práctico, un espacio diseñado para compartir contenido en audio y a veces en video. Aquí habrá cuentos, resumen de libros y alguno que otro tema práctico que me parezca interesante compartir. Sin más que decir, ¡comenzamos! ¿Qué es la riqueza? ¿Qué es la riqueza? A dos grupos de personas se les hizo la siguiente pregunta. ¿Qué es la riqueza? El primer grupo contestó de la siguiente manera. Arquitecto, tener proyectos que me permitan ganar mucho dinero. Ingeniero, desarrollar sistemas que sean útiles y muy bien pagados. Abogado, tener muchos casos que dejen buenas ganancias y tener un auto de lujo. Médico, tener muchos pacientes y poder comprar una casa grande y bonita. Gerente, tener la empresa en niveles de ganancia altos y crecientes. Atleta, ganar fama y reconocimiento mundial para estar bien pagado. Este fue el primer grupo. El segundo grupo contestó lo siguiente. Preso de por vida. La riqueza para él es caminar libre por la calle. Ciego. La riqueza para él es ver la luz del sol y a la gente que quiero. Sordo. La riqueza para él es escuchar el sonido del viento y cuando me hablan. Mudo. La riqueza para él es poder decir a las personas cuánto las amo. Inválido. La riqueza para él es correr en una mañana soleada. Persona con una enfermedad terminal. La riqueza para él es poder vivir un día más. Huérfano. La riqueza para él es poder tener una mamá, papá, hermanos y familia. No midas tu riqueza por el dinero que tienes. Mide tu riqueza por aquellas cosas que no cambiarías por dinero. Espero que te haya gustado. ¡Nos vemos!